que consideramos un hecho muy grave lo que planteó el presidente Nicolás Maduro cuando amenaza con la expropiación de las panaderías, sencillamente porque los panaderos no pueden hacer el milagro de convertir 10 sacos de harina de trigo, que es lo que le permiten diariamente, y convertirlo en producción de pan como que si fuesen 20. Eso es algo totalmente imposible. Y pareciera que quieren escurrir el bulto de su responsabilidad en un incremento en la escasez del mismo, echándole la culpa a los mismos. ¿Y quién termina pagando todo esto al final del camino? La gente que en ausencia de harina precocida para hacer sus arepas, entonces busca la alternativa del pan. Y en ello, bueno, el Frente de Lucha Social se ha activado junto con las organizaciones políticas para que a nivel nacional pongamos atención a esto. Pues que no nos agarre esto como el caso de los billetes de 100, esa gran estafa que generó una cantidad de males en diciembre y que el gobierno después como que si nada. Y hoy todavía el Banco Central de Venezuela sigue entregándole a los bancos billetes de 100.